Esta melodía, sí, es la que nos hace saber, sí, que es la hora de Fede Miramartes. No te cases, no te embarques. Bienvenido, Miravalle. Tomo aire. Hola, ¿qué tal? A vos te va a terminar gustando la cortina esta, vas a ver. No me disgusta. Te voy a terminar ganando por cansancio. A mí me... No, es él el que se opuso. ¿Qué es esto? Él se opone a todo. Es una oposición. Primero, siempre hay que oponerse. Siempre hay que decir que no, primero. Después, bueno, va viendo, qué sé yo. La primera marcha que sea marcha atrás. Sí. Cruang Bing, se lo dije 20 veces. Un trío nacido en Texas. Con una chica que toca el bajo que es filipina. Mirá. Un dato, nomás. Muy lindo. Estas cosas que escucha tu amigo Roldán. Explotada, me pasa a mí. Ah, me gusta. Sí. Está muy guay. Chicos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Esperando que... este momento, que nos gusta. Lo veo medio cabizbundo, medio abajo, chicos. ¿A quién? Aprovecho. Medio para arriba, chicos, ¿eh? Aprovecho la chicana tonta que dice este hincha de los muertos de América. ¿Por qué, boludo? Porque... En el año 723 fue campeón del gozo, no sé qué. Bueno, boludo, usted. O sea, no anoche. Nadie vivo. Anoche, Independiente, hay que admitirlo. Anoche, Independiente consiguió su triunfo más importante desde 1984, en que le ganó al Liverpool en Japón. El partido más importante que ganó es el de anoche. Y por eso, otra hincha de Independiente, María Elena Noguerol, que nos está escuchando desde 25 de mayo, sí, manda saludos. Un gran saludo a todo el equipazo. ¡La Coli! ¡Qué María Eugenia Noguerol! Bueno, se presenta así. Y especialmente a Juanito, dice, por hincha de Independiente. Muy bien. Salud, un escritor, investigadora, me decía, bueno, hincha varios, Independiente. Sí, sí, sí. No, ¿saben lo que pasa? Que yo estoy podrido de cuando hablan de Independiente. Ah, viven de la historia. Bueno, ya está, no vivimos más de la historia. Ayer se le ganó a Boca. Pero, pará. Y no, bueno, está, no importa. Chicos, se quedaron sin nada. Partido casquero. Se quedaron sin nada, sin copa, sin nada. Ahora al cuartito, a llorar. Y a entrenar, Vamos. A entrenar. Bueno, tenemos que ir a lo nuestro, Nada yo, más para... Mientras tanto, no es mala educación. Te voy a dejar sin celular, Estoy convocando audiencia. Estoy para que participen. No voy a opinar de las consignas. Yo de fútbol no sé nada, pero claro. Me gusta siempre picarla. Está si bien. Es posible, bien. Tipo picarla, quedar medio mal, que me puteen un poco. Así que, pero bueno. Está bien. Mucha gente espera este bloque. Mucha gente espera este bloque. Tu bloque. Gente esperará. Un bloque alternativo. Tanta gente. Hay muchos insultos y. Sí. Bueno, polémicas. Sí. No, lo que sí hay un seguimiento estricto del contenido. No, diciendo no. Esto no fue en abril del 78. Con puntos y comas. ¿Tus amigos chetos escuchan este programa? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Está bien. Sí. Aprovechan a vincularse conmigo, que me peleo por otras cosas, pero... Ah, se vinculan con... Che, qué lindo. Perdón, ¿podemos hablar de mis amigos solo? Sí. Yo no digo, che, y amigas, amigos y amigas. Zurdo, ¿qué crees? Claro. Yo digo, mis amigos, ¿no? ¿A quién le dijiste zurdo? Chetos. Digo, por eso. ¿Por qué el epíteto que... Sus amigos. ¿Por qué la etiqueta? Claro. Sus amigos. Bueno. Che, vamos y... Dale, ¿qué trajiste para hoy? ¿Con qué venimos hoy? Porque mucho bla bla. Mira, hoy encontré en biografía, ¿se acuerdan de nuestro amigo Matías Zapeño que te hacía las biografías pampeanas? Digo, sí. ¿Podríamos hacer alguna vez, que fue, va a ser este caso, alguna biografía que hablemos de una sola persona? ¿Entendés? Tipo, y seguir más o menos el recorrido. Entonces busqué una persona que este año cumplió 90 años. 90 años. Cumplió, 90 años. Sigue vivos. Mujer. Ajá. Bajista. Sesionista. Vos decís. Difícil, ¿no? Digamos. No, vi un documental de una de las de los que armaban los discos en los finales de los 60. Ajá. Esas bandas que armaban las discográficas, porque todos creemos que las bandas de los 60, 70 iban todos a grabar sus discos. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, The Mamas and the Papas. Vos ves The Mamas and the Papas y dices, esta banda iba a grabar ellos al estudio y la pindonga. Las discográficas tenían su grupo de músicos que te grababan los discos y vos los cantabas más vale. Sí. Pero los músicos no dejaban al azar eso. En este caso, vamos a hablar de un poquito de eso porque bien, la ya parte sé quién de es la bajita. Motown, Ya sé, bien. Estamos hablando de Carol Kaye. Carol Kaye. Carol Calle. Sí. Calle. Con K. Kaye. Sí. Se escribe, ¿no? Muy humilde, nace en una familia de músicos. Muy humilde. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Nació en Washington, Y nada, lo que hacía era 13 años, estoy hablando de los 13 sí. años, iba al cole, limpiaba casa, cuidaba a chico, ayudaba con las tareas del hogar. Pasa un momento un viajante y le regala una Steel Guitar. ¿Vieron la linda? Una Steel Guitar. La plateada, ¿viste? La que a veces ve la plateada. Por $10, un dato... Eso es un dobro, no es una Steel Guitar. El Steel Guitar es el que está horizontal y que tocas con... Entonces con es una Steel Guitar, tenés razón. Steel Guitar. El Steel Guitar sería una guitarra de acero. No, el Steel Guitar es una guitarra horizontal. De mesa. Es una guitarra horizontal cuadrada, que en realidad son las cuerdas nada más, y que se toca con púas en los cuatro, en los cinco dedos, y un fierrito de acero. Entonces vas tocando así, horizontalmente, que se usa mucho para la música country. El como el amigo tuyo. De cosas. No, el cieguito decís vos. ¿Cómo se llama? El cieguito amigo tuyo. Coso, el que no el que lo maltrató a el este. Que me maltrató. Nahuel Penici. Nahuel Penici. Sí. Claro. Él toca. Él toca de esa forma la guitarra. Son bravos ustedes. ¿Por qué sí. dice? Tu amigo Cheto. Nosotros somos bravos. El cieguito de la guitarra. Ah, el cieguito me maltrató. Bravo. Me maltrató en Salta. No claro. se problema con sonido. No, no se bancó. No se bancó que yo cantara la canción del Cuchi Leguizamón enfrente de él y me lo cortó al medio. Es una vieja historia. No, una vieja historia que después te contaremos. Sí, sí. No, sí, no aguantó que le hicieron privato con... a sí. la samba del Cuchi. Sí, le hice un privato a la samba sí. del Cuchi y el loco me miró. El tipo, mirá, es buen momento para contar la anécdota sí. que no es pública. Bueno, no. contá. No, lo que traté de decir me miró como no. Casa miró, de. Bueno, no, pero lo hizo mirar. No, el bueno, tipo. Me percibió. Digamos, me percibió. No, no. Sí, me percibió. Penici no mira, pero tiene gente que mira por él. Porque tiene dos lacayos que están todos. Como Steve y Wonder, bueno, que lo llevan, lo sientan y le van contando. Lo miraron mal los otros por él. Mirá, que, sí. Murmuró algo así por lo bajo. Pieza de una de la casa de Salta. Bien. Peña full. Y entramos ahí, era el capo el tipo este. Bien. El capo sí. de la habitación, ¿viste? Y toca y Juani se pasó un poquito. Se pasó un poquito de protagonismo. O sea, vos estás como de acuerdo con que un poquito menos, sí, sí. ¿no? Se pasó un poquito porque ya era como un general y por ahí creo que hasta se puso de pie. Ajá. Y sí. jugando con que el otro no lo iba a ver, pero los otros no te perdonan, los lacayos no te perdonan una. Le dijeron una paja, se paró el hijo de puta. Sí. ¿Me podés creer que se paró? A la gente le está gustando. ¿Sabés lo que hizo? Parece que a la gente se está enganchando. Cuando la samba estaba en su clímax, no sí. me acuerdo cuál era. La coche le llamó Maturana. Maturana. Maturana. Si el que canta es Maturana. En su clímax, obviamente estábamos todos borrachos. Sí. El tipo cortó la canción y empezó otra. Y empezó otra en el acto y los otros dos, una chacarera, empezaron a gritar todo la chacarera. Lo tiraron al... No. Lo enterraron. No, no, fue terrible. La casona del molino. Esa, la casona del molino. Exacto, ahí que es la sí. calle de las peñas. No, es en otro lado, pero mirá, es una peña muy conocida. Tremendo lugar. Es una casona centenaria. Hermoso. Que en cada habitación... Hermoso. Gigantes. 13 habitaciones. Sí, y era una peña por habitación. Una peña por habitación y cada habitación tiene un dueño, uno claro, chequeño claro. para la vez y el otro. Esta es la que fuimos nosotros, que estaba Penici, era de los Nocheros. Yo lo único que puedo decir es, me parece que no sé si hiciste la primero, podías elegir entre habitaciones, elegiste sí. quizá la correcta. Eso no. Después lo nos fuimos a otra igual. Sí. Nos fuimos y la otra, hicimos un gesto de abandono. Sí, sí. Cerramos la puerta, sí. Le cortamos el rostro. Y devuelvan el río, somos de La Pampa, sí. no sé qué, a la mierda. Sí, todo eso. Bueno, Steel Guitar, sigamos porque. Dale, sí. Después sí. de este detalle sobre la claro. biografía autorizada de Juan y de Pián, podemos hacer mi próximo martes. El próximo martes vamos a tragar sobre la no autorizada. Bueno, la no dale. Autorizada. No, hay chicos escuchando. Chicos, ay, Dios. Bueno. Nace, le regalan... Ah, ¿por dónde salió esto? Por le regalan un guitar. No era un dobro, es no, un Steel Guitar. Un Steel Guitar. $10. Al toque, le agarra un dato que no sé si valía la pena, pero bueno, le salió sí. $10. $10. Bueno, y la rompe toda, toma clase, le gusta, se engancha. O sea que a los 14 años, 15 años, ya empieza a salir de gira con banda de blues, con banda de country, con todo. Empieza a dar clases, una pequeña cosa. Y bueno, ¿qué pasa? La llaman. Dice, te vamos a presentar a una persona, se llama Richie Valens. No lo conocemos acá, pero va a venir a este estudio de grabación. ¿Podés grabar la guitarra de coso? Y sale esta canción. A ver si la tenemos ahí a mano. La guitarra es de ella. Mirá vos. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Estamos hablando del año 1957. Sí. Pero escúchame, ¿esta grabación es esa? Sí, es la grabación. Y esta es la primera grabación donde se mezcla el latinaje dentro de la música yankee. Ajá. Donde empiezan a meter los ritmos latinos en el blues, en el rock y en todo eso. Esta canción es una de las primeras. Claro, pero que no es aparte no es ni un corrido, mexicana, es como una mezcla. Es una mezcla de rock, blues y música mexicana. Hay una película que estaba buena en su momento. ¿Se acuerdan? La Bamba. La Bamba, la historia de los músicos. Sí, y de Richie Valens también. Claro. Que hay una versión, la que nosotros conocemos, de una banda que se llama Los Lobos. Los Lobos, ¿no? Sí, qué bandón. Muy buena banda. Muy buena banda. Sí, sí. Es cierto que nos quedamos con ese tema, pero tiene casos de música son de rock. Todo lo que es Breaking Bad. Claro. Toda esa frontera buenísimo. De Breaking Bad de Los Lobos, digamos. Bueno, obviamente, a partir de ahí... Fama, reconocimiento, no, pero siempre estoy hablando que es una persona que no conocemos, básicamente. Claro. Desconocidos. Yo estoy viendo la foto de esta mujer ahora. Pero cuando empezamos a pasar por todos los temas que grabó, sí, sí. ¿Cómo no la conocemos? Esta es la viola de la Bamba. Claro. No tocaba el bajo en ese momento. En el 63, No, esto era en el 57. En el 63 es lo que vos decís, Capitol Records agarra y dice, bueno. Yo alquilo, porque era así, yo le Capitol. Pago por mes, sí. Inclusive hay letristas también, hay oficinas de letristas también. En ese momento, Capitol, ponele, tenía 7 pisos. En un piso había bajita. ¿Entendés? Que van todos los días, de 8 a 10, te dicen, mira, hoy tenés que grabar esto, bello. Después baterista, después cosas, y después tipo con máquina de escribir, escribiendo letras, porque dice, mira, tengo que hacer esto. Era como una cosa como muy distinta. Y bueno, y Sonny and Cher, ¿se acuerdan de Cher? Sí, la tenemos a Sony. Bueno, graba esta canción, que es la que le da la fama. The beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee. La-da-da-da-da. Charleston was once the rage. Qué lindo. Bueno, acá lo que cuenta la historia es que ella, porque viste, si hablamos de biografía, podemos hablar también no autorizada y autorizada. Ella dice que inventó la palabra electric bass, digamos, la palabra bajo eléctrico. Claro. Que ella misma dice que lo inventó. Carol Kay dice que ella inventó la. Porque dice que hasta que ella se le ocurrió poner bajo eléctrico, todos le decían Fender. ¿Viste Gillette, que es una marca, pero le decían a Gillette? Bueno, dice que el Fender Precision. Claro. Agarrá el Fender Precision que tenía ahí. No tenía ahí, otro nombre. Y así, no tenía otro nombre. Lo podemos chequear, yo no lo puedo. Le podemos todavía preguntar, porque todavía está entre nosotros. Una de las pocas que debe estar viva de esto. ¿Vos sabés que el grupo de gente que hacía esto se llamaba The Wrecking Crew? Está el documental, búsquenlo, que está buenísimo porque cuenta la historia de todos los músicos, no solamente de esta bajista, guitarrista, que como dice él, hay muchísimas comienzos de canciones que lo hace ella y nosotros no sabemos. No lo sabemos. Che, y después la llama unos muchachos de California, Brian Wilson, y graba el bajo de esta canción. A ver si la tenemos por ahí. Estamos hablando de Good Vibrations. Grabó California Girls. Grabó el disco más. El Pet Sound lo grabó esta señora. O sea que ya pasamos Richie Valens, Sonny and Cher y el disco más importante de los Beach Boys. El disco loquito. El disco que le dijo a los Beatles, sáquense ese trajecito de que hace pelotudeces, vengan de acá. Otro tipo que Brian Wilson, que es un tipo que en Estados Unidos sí lo tiene mucho presente, pero en el mundo no lo tiene muy presente. No, Wilson. Y fue uno de los genios del rock. O sea. Sí, es más reconocido entre los músicos. Claro. Vos lo escuchás, que yo, a Ringo Starr, hay un documental re piola, hay una avenida en California, ahí en Los Ángeles, donde estaba, arrancaba en Capitol Record y terminaba por ahí en la casa de Frank Zappa. ¿Sabés lo que me te imaginas lo que debe haber sido eso cuando bajaba el sol? Digamos, sí. Cómo se cruzaba toda la gente. Y bueno, sí, obviamente, mientras nosotros no los conectamos, los Beatles se volvieron locos cuando salió este claro. Disco. Salió antes, por ejemplo, que el Sargento Pepper. Claro. Salió antes, ¿entendés? Que la mitad. Está pasando otra cosa, que nosotros andamos con el trajecito, la peluquita. Sí, nos cambiamos esto. Vamos a cambiarnos. No somos más los Battery Boys, ahora vamos a ser más rockeros. Y medio como que habían quedado medio... Se fumaron un porro, se fueron a la India, no, comieron un par de hongos, se comieron un par de pepas, conocieron a Bob Dylan y al otro, y dijeron, ¡Bueno, en ese documental cuentan, así como con cámara dividida, Ringo Starr, que dijeron, nosotros nos fuimos a drogar a Los Ángeles, digamos. Ahí me dijeron que ahí en Los Ángeles está lo mejor. Y Brian Wilson contando, cuando nos dijeron que venían los Beatles, empezamos a sacar todo, empezamos a limpiar todo, tendimos la cama, barrimos, porque decían, no puedo creer que vengan los Beatles. Sí. ¿Entendés? Se encontraron los dos como en un lugar. Bueno, también hicieron este tema de los Monkees, que se llama I'm a Believer. ¿Eh? Sí, los Monkees, la primera banda armada. Ajá. Ni siquiera con su bajista. ¿Qué quiere decir con eso? Es la primera banda que armó un productor para hacer un programa de televisión. Como todas las bandas que después vinieron de chicos y chicas, como las Girls, ¿cómo es? No sé cómo decirlo, las bandas armadas de los Backstreet Boys y todo eso. Sí. Bueno, estos fueron los Monkees. Fueron una banda que dijeron, bueno, vamos a un pibe lindo que toque la batería. ¿Qué hace falta? Uno guarro, una carita de... Exactamente. Hicieron un programa de televisión. Un marketing. Hicieron un programa de televisión, que era los Monkees, y después hicieron varios discos y no se los tuvo muy en cuenta, pero es un bandón. O sea, realmente, después se pelearon, obviamente, no llegaron a mucho. No es que hicieron 25, 26 discos como los Beatles, pero fueron los primeros que armó un productor. O sea, dijo, vení vos, lindo, baterista vos, coso, guarro, el bajo. Había mucho el productor, el productor era mucho más importante. Digamos que los Beatles también, sin los productores, Pero buscaban siempre eso. O sea, los Beatles también. Ellos venían de formación anterior, pero cuando ellos tuvieron que hacer la parte de marketing, el que era un poco listo era Ringo, el enamoradizo era uno. El colgado era Harrison. Claro. Tenemos que ver a cada uno quién era. ¿Harrison qué era? Y era el estudioso. El amorcito, el estudioso. Sí. El colgado, el bueno. Sí. El que era más recto era Paul. Paul. El jodón era... Yo no me banqué, yo no era del Paul. Yo no era Team Paul. Pero después de ver Get Back de Kosovo, vos ves que el tipo está aguantando los Beatles, que se caía a pedazos. Sí. El tipo un laburante, chico. Al final la culpa fue de él y no de Yoko, como le echaron siempre la culpa. Bueno, ese es polémico. Tampoco aportó tanto esta mina, ¿viste? No, qué sé yo. Desde acá, desde todo ahí. Es una discusión para otro momento. Desde acá, Patagonia, querida, te digo... ¿Qué aportó yo con No, y chico? Además está muy mal visto dentro de la banda de rock que llevé a la novia al ensayo. ¿En el futuro? Nunca estuvo bien. Que a partir de ahí empezó. Claro. En el futuro, las biografías no autorizadas de Yoko Ono y de Nahuel Penici. Sí, obvio. Bien. Obvio. Sí. Los dos, bueno, con bueno, sigamos. En común. Ahora, Carol Kay. Sí, bueno, Carol Kay. Otra persona con la que grabó, Nancy Sinatra, grabó esta canción que es muy linda, muy canchera. Muy canchera, sí. Mira, justo que hablaste de la Gillette hoy, ahora mira. Sinatra. Ahí va. Controvertida canción. You got something for me. Medio fetichona decir. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. Bueno, para 1969 escribe su primer libro. ¿Cómo? Claro. O sea, porque tiene esta parte de docencia también. ¿Cómo tocar? How to play electric. No se gastó con el título. No, pero how claro, un manual, electric. Manual. Exactamente, el manual de cosas. Cosa que terminó, o sea, su carrera la terminó. Haciendo docencia, digamos. Estoy viendo que 30 libros escribió de eso. Tiene 30 libros, sí. Así como tocar. Se habla sin un registro exacto de que grabó 10.000 canciones. Seguro. 10.000 sesiones. Seguro. Bueno, esto que yo decía, es la cantidad de libros que leyó Punky Bonpadre. No, eso no es seguro. Eso no está, es incomprobable. Incomprobable. Pero yo sí le... Si haces scroll de la historia, capaz que sí. Sí, ahí está. Va, él lo tiene. 42, si tiene el número de cada libro, tiene el número puesto. Ojo. Yo fui a la fiesta de los 1.000, ¿no? De los 10.000 no fui todavía. No eran 10.000. No eran 1.000, me parece. Pero 1.000 lee cualquiera. No cualquiera, pero 1.000. No, yo no. ¿Leíste 1.000? Yo no. Si cuenta. Pará, si cuenta Condorito. Si cuenta con Dorito y si cuenta Selecciones, la revista Selecciones. Yo cuento eso, sí. Capaz, ¿eh? Los diarios. Me estoy diciendo también que eran 1.000 libros nomás. Los 1.000, Juan Pablo. Sí, son 1.500 ahora. Ah, boludo, entonces no. Buah. Mucho más Carol Kay, porque además no es que leyó, sino que hizo los temas, grabó los temas. Tremendo. Escúchame, bueno, entonces se va de Capitol, que es un poco lo que decía Juan y que es... un trabajo fijo, ¿entendés? Va de lunes a viernes, a vos te toca el bajo, hoy va a grabar con fulano. La letra está en el piso 6, claro. Los arreglos están en el piso 3 y bueno. Lo que rompe un poco también, o sea, con la mística, o sea, tiene otro tipo de mística, pero rompe un poco la mística de la creación musical, de la obra de una persona que se la dé a uno, que es un oficinista que llega, porque a esto grababan 27.000 canciones de por todos día, los géneros. De todos los géneros, imaginar. Y no le importaba, no es que se ponían, le traían una partitura y los tipos sí ponían su impronta porque muchas líneas de bajo... las inventó ella para las canciones. Una de las cosas que, claro, por la cual... Sí, pero, bueno, pero vos pensás que ella... tiene una página web, ¿no? Entonces yo digo, bueno, me imagino que una persona... ¿Viste cuando vas conociendo un personaje? Le vas dando como una especie de identidad diciendo, loco, esta claro, mina... Sí. ¿Cómo nadie se dio cuenta de lo que me estoy dando cuenta? ¿Viste? Claro. Y miro la página y la página está hecha con... es una web que se lo ha derecho a alguno de los hijos. ¿Viste? Como... una cosa muy rara, muy precaria. Muy precaria. La biografía es re cortita. Y dice, bueno, yo quise hacer. Lo que me da a entender que ella en créditos no tiene nada. O sea, grabó con toda la persona que todo el mundo hubiera querido grabar, pero al bolsillo no se llevó nada. No, porque son empleados de la empresa. Sí, tenés razón. Son empleados de la empresa. Parecen con mirá, fíjate la web. Es como si hiciera la web. Las páginas del año 97, claro, 97. O cualquier persona, quiero decir. ¿De cuántos da? Hoy están, chicos. Hoy entré. Pero esto es muy cerca. Yo me sentí primero, che, tus amigos chetos, esos culos rotos. ¿Dónde están? Después los libros. Va a estar rompiendo las pelotas para mandar un mensaje. ¡Ah, qué lindo que está diciendo! Mirá vos, sí, es que. Parece que llama la atención. No, pero es porque quizás yo le puse mucha expectativa. Pero la verdad es que. Sí. A ver, vos le preguntabas a Brian Wilson, che, ¿te hubiera gustado grabar con los Beatles? Se volvía loco. Bueno, no, nunca pudiste. Porque tuviste que laburar en tu banda, con tus cosas. Y esta persona fue pasando, ¿entendés? Por todas las mejores bandas del mundo, ¿entendés? Bueno, ¿de quién la pega mucho? Pega mucha banda con Phil Spector, el productor de todo. De Beatles, El que inventó Wall of Sound. Claro, el que inventó un sonido de grabación distinto poniendo micrófonos en lugares rarísimos del estudio. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en el estudio un aire acondicionado, ¿no? Sí. Suponte que venga Phil Spector. Y pone un micrófono en el rincón aquel. Y nos hace prender el aire para que haya... ¿Y porque ahí, en ese lugar, hay una frecuencia que no está acá a la mitad del estudio. Entonces empezaron a ponerlo, sí. Después empezaron a copiar, qué sé yo, los Led Zeppelin para grabar las baterías. Iban a una casona muy antigua, ponían la batería en el primer piso y el micrófono lo ponían en el segundo piso, donde estaban las escaleras. Entonces, por razones pegaba tan fuerte ese tipo, ¿no? Y hacían reverberancias naturales. Claro. Qué loco. O reverbs o cámaras naturales. O cámaras. Qué loco. ¿Viste? ¿Viste? Hay una de mis próximas columnas va a ser cine y rock. Y hay una... Estamos prometiendo un montón de columnas. Sí, hay una película donde Phil Spector es Al Pacino. Sí, pues, la vi. La vi, está porque buena. Tuvo una denuncia muy importantísima. Terminó en cana. Claro. Terminó en cana, directa, un asesinato. Sí. Limpió a una señora, un tipo que dice andaba con arma arman el bar, tipo, vamos a discutir. ¿Dónde ponemos el coso? ¿Dónde pone el micrófono? ¿Dónde pone el micrófono? Acá, ¡blum! Acá lo vamos a poner. Acá en la mesa. El tipo ponía la versa acá. Un genio, pero tenía sus cositas. Un locurón interesante, ¿no? Yo tengo que mandar un saludo a un bajista que me está escribiendo. Bien. Porque me dice, che, loco, acá un bajista no nos saluda nunca. A Lea Roldán, que está escuchando la radio. Roldán, más que bajista, es un ser de luz. Así que va más allá del instrumento que toca. Un bichiluz. Es un bichito de luz. Sí. No bichi, no dije bichi, ¿eh? Dije bichi. No, escuchame, no, bichito, es una luciérnaga. Grabó la línea de bajo, aunque parezca que no tenga bajo, pero grabado así, de los Doors. Grabado claro, de los Doors. Porque los Doors. ¿La mina esta? Claro. Sí, claro. ¿Pero por qué? Porque los Doors, ¿qué no tenían? Bajista. Bajista. Sí. Ray Manzarek. Hacía con el en pianito. Vivo, claro, en vivo, hacía los bajos con el coso. Con el pianito, sí, con correcto. El coso no. Con el coso, no. Bueno, con el pianito. Che, y bueno, y para terminar un poquito, vamos a otro, a otra cosa que hizo, que fueron muchas canciones de películas y de series. Como por ejemplo, acá tenemos el Contacto Argentino. Mirá. Grabó para Lalo Schifrin. La versión original de Lalo Schifrin. El bajista era Carol. Tres tonos, le dije a Lalo, hacete una canción con tres tonos que ande. Y que ande, por favor. Ah. Haceme lo que ande. Hermoso. Esta la aprendiste a tocar, la segunda canción que aprendés en el bajo. Aprendés Smoke on the Water y esta. Puede ser. Terrible. También hizo la de los Locos Adams, como por ejemplo, vamos a ver acá. Otro tres bajos. Son los chasquidos. Ah, sí. Ahí va. Era buena esta, ¿eh? Qué buena serie esta. The creepy and the kooky, mysterious and spooky, they're all together ooky, the Addams Family. ¡Qué gusto tiene la sal! Acá estaba viendo si no estaba. Nuestro bajista casi favorito nos estaba reclamando saludos por ti. ¿Otro más? No, el mismo. El mismo. Va tirando. Todo, claro. Usted, vos también te escribió, ¿qué le pasa? A ver, toca todo. Necesita amor, un poquito chico. Está muy needy. Está muy needy ese chico. Sí, esto ya no es un bichito de luz. Esto ya no es un bichito de luz. Y bueno, entonces tuvo toda esta parte. Toda esta parte también de música de coso, ¿no? Como por ejemplo, esta con la que me estoy por despedir, que es El Crucero del Amor. ¡Ah, mirá! Sí, chiquito. Tiene banda de... Escuchá, ¿se acuerdan la serie Magnum? Sí. Magnum. Qué bueno El Crucero del Amor. Oh. ¡Ahí viene el avión! ¡Ahí viene el avión! ¡Ahí viene el avión! Ahí va. ¿Cómo está? Bueno. Exciting and new. Qué langa, ¿eh? Eran las películas eróticas de ese momento. También puede ser. Sí. Qué langa. Escúchame, Calle de San Francisco. Sí, la MASH. MASH, la de la guerra de Vietnam. Ay, esa no la tengo. Sí, era una serie en joda de un pelotón de cosas. Pelotón de Vietnam. Super Agente 86. También. Crucio del Amor, Locosa, Bonanza, no. Wonder Woman, El Gran Chaparral, Dinastía, todas. Todas, bueno, tengo hasta ahí. Che, pero escúchame, ¿y ahora qué está haciendo, sabes? No. Y ahora está cumpliendo años. Sí, está claro. Está cumpliendo 90 años, 90. No le pidamos. Es del 24 de marzo. Sí, es de 20, sí, del 35. Sí. Así que bueno, esa ha sido un poco la biografía. Sí, lo loco. Un caso claro, raro okay. de alguien que grabó con un montón de gente. De las cuales se hubieran querido cruzar, pero ellas son las... O sea, claro. Esa me encantó esa idea, decir la verdad que... Vos decís, che, pero no tenés un mango, la página web te la hizo tu sobrina. Claro. Loco, pero ¿sabés quién? Yo toqué con Marvin Gaye, toqué con él, ¿qué te pasa? Igual capaz que dos departamentitos, tres deben haber comprado. Debe tener algo. Sí, no es que no agarraron nada. No, no agarraron la cantidad que agarraron el Capitol. Sí. Se quedó, aparte se quedó la web, capaz que esa web es de hace, no sé, 30 años y que era top en ese momento. Que no se la actualiza. Y después tiene 90 perugas. Sí, claro. No, ella seguramente no debe. Es mal no la ves, porque yo la he visto el otro día también en un homenaje. Y no estaba mal. No está mal. No está mal. No. Chicos, bueno. Esa fue la historia de Carol Kane. Bueno, buenísimo. Una persona de la que no hubiéramos hablado de ninguna manera si no fuera por Fede Mirabal. Ahí está. ¿Con qué novedad te vas? Me voy con Jorge Drexler y Conociendo Rusia. Ah, oh, mirá, se juntaron. Un temita. Se juntaron. Una fusión. Que, mirá, hacer un panqueque de propóleo. Gracias, Miravalle. Adiós. Hasta el martes que viene. Gracias. Te volviste a llevar mis llaves, amor. Y aquí estoy de vuelta.